De la pandemia a nivel mundial, la cuarentena en nuestra localidad, y por eso tenemos un vecino en línea que vamos a hacer ya mismo la presentación. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con un vecino de nuestra localidad, Daniel González, más conocido como Pelusa. Muy buenos días, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Laura, ¿cómo va? Buenos días a la audiencia. Bien, acá andamos. También está por acá Adriano, ahí te está por saludar. Hola, ¿cómo andas, Pelusa? ¿Bien? Bien, bien. Acá en la haciendo cuarentena. Uh-huh. Nada, como artesano, viste, generalmente se trabaja más en la zona nocturna, digamos, uh-huh, pero uh-huh. Acá estamos haciendo taller y bueno, nada, la espera que todo esto pase. Contale más o menos cómo repercute todo esto en la economía de unas cuantas personas acá en San Martín de los Andes. Contale a los vecinos un panorama de la feria, cómo es en un mes normal, aunque esté empezando la baja, con lo que está pasando ahora. Bueno, como sabrán, a todo esto nos agarró todo de golpe y ahora nosotros prácticamente esto es baja, digamos. Sería como estar en la casa haciendo taller, esperando lo que viene, sería el invierno, ¿no? Que para nosotros arrancaría como todos los que trabajan en el turismo, ¿no? En la zona del Chapelco y todo eso, y nosotros arrancaríamos en a fines de junio y ya organizándonos julio para hacer la temporada de invierno. Pero bueno, con la situación y el panorama como está ahora, ya desde el 20 de marzo, nosotros prácticamente perdimos la mitad de la temporada de lo que es el invierno y continuación de lo que es la Semana Santa y los feriados, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos golpeó bastante a todos nosotros y, o sea, todos los trabajadores informales también, ¿no? En números, digo, ¿cuántas personas están trabajando ahora en la feria? Tendrían que estar trabajando y ya están paradas. Para contar a los vecinos, ¿viste? No, nosotros somos más o menos alrededor de 60 familias que trabajamos ahí en la feria. La gente que vive plenamente de la artesanía, del paño, como decimos nosotros. Y bueno, y toda esa gente ahora, imagínate cómo está. Estamos un poco, digamos, con respecto a todo esto que está pasando, nos perjudica a todos. O sea, uh-huh. No sabemos qué va a pasar y no tenemos otra entrada que la artesanía. Uh-huh. Entonces, toda esa gente ahora está en busca de... Por ejemplo, ahora nos estamos organizando a nivel que tenemos un WhatsApp con los compañeros. También se puede abrir una página en el Facebook para que se llama Artesanos en Pandemia. Entonces podemos poner los productos nuestros y empezar a ver cómo podemos reinventarnos para poder vender nuestros productos, porque nosotros creemos también que ya el invierno no lo vamos a hacer por lo que está pasando, por una cuestión lógica, ¿no? Entonces hay que ir paliando la situación. De acá, porque encima nos vienen los picos más altos ahora, y con el respecto al invierno y se va a hacer más complicado también todo esto. ¿Ustedes han tenido algún tipo de reunión con autoridades, por ejemplo, municipales? No, nosotros no. Cuando pasó todo esto, nosotros nos empezamos a mover previendo lo que podía pasar más adelante, pero uh-huh. Nada, nosotros nos comunicamos con Cultura a ver qué. Ajá. Porque pertenecemos al área de Cultura, entonces ¿cómo podíamos paliar la situación? Entonces, lo que hicimos es darle todos los contactos de los compañeros, a ver qué Cultura, en qué nos podía ayudar de alguna manera, porque nosotros pertenecemos a la área de ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, si bien la feria casi toda la vida es autogestionada, y siempre pasó por manos nuestras, de los mismos compañeros, no le hemos pedido nada a nadie, ¿no? Siempre uh-huh. cumpliendo con todas las reglas que nos pide el municipio, Cultura. Por eso la feria ha crecido como ha crecido, pero siempre fue autogestionada. Nosotros todo lo que tenemos es por esfuerzo propio, desde un caño, una chapa, un tacho de basura. La mantenemos todo con todos los compañeros, con todo el esfuerzo que hacemos en las temporadas. De ahí sacamos un poco cada uno, entonces mantenemos lo que es la feria. Pero bueno, en este caso, como no podemos ir a trabajar, no podemos exponernos por lo que está pasando, entonces, bueno, nunca recurrimos ahí. Entonces me pareció algo lógico que Cultura, digamos, de alguna manera o alguna vez, digamos, se acuerde de los artesanos, digamos. Sí, ¿no? Porque que tengamos en cuenta que también son parte de las cuestiones que ofrece San Martín de los Andes, ¿no? Una de las cuestiones que ofrece para el turismo, además de para todos los vecinos, es la feria, ¿no? Así que no está mal eso, y teniendo en cuenta que todos los sectores del pueblo se agrupan para esta cosa que es totalmente impensado, es excepcional, así que no es bastante lógico. ¿Y Cultura qué les dijo? No, nos dijo que, bueno, empezó a llamar al lo bueno que activó enseguida, digamos, cuando nosotros pasamos todos los tiempos los contactos, empezó a llamar a compañeros y ver la situación de cada uno. Y bueno, ahí empezó a darle algunas tarjetas alimentarias, algunos bolsones de comida, igual algunas cosas iban a cotejar con respecto a algunos llamados, con respecto a desarrollo social, cómo estaba la situación también, si tenían alguna ayuda del Estado o no. Pero bueno, algunos compañeros, por suerte, le ha llegado una tarjeta alimentaria que, bueno, por lo menos se va paliando la situación. Estamos, o sea, no a todos, algunos. Estamos hablando que la gran mayoría de los artesanos, además de ser una cuestión que tiene picos así temporarios, es una economía muchas veces de subsistencia. No, sí, ni hablar. Así que con respecto a eso, quedó ahí y no nos dijeron más nada con eso. Entonces, nosotros, así todos, nos fuimos organizando con otros compañeros del país. O sea, se salió un petitorio para pedir directamente al Gobierno Nacional, conjunto con un montón de compañeros. Salió la idea de una compañera de Buenos Aires, se sumaron de Salta, de Chaco, de Rosario, Santa Fe, y bueno, nosotros también. Nosotros nos sumamos a ese petitorio también. Que trata de que un montón de compañeros, los que trabajan en trabajos informales, también tengan un salario social, y o sea, acceder a un crédito, cero, a pagar una cantidad de tiempo, entonces tratar de paliar esa situación. Para nuestros materiales también, por cómo los conseguimos, ¿no? Entonces, claro, porque para contar a los vecinos, ustedes, por ejemplo, aprovechan los excedentes que hayan tenido en la temporada para comprar materiales para tener productos para la próxima temporada, ¿no? Digo, para contarles cómo es la mecánica económica a los vecinos, de los artesanos en general. Claro, nosotros lo que hacemos es, o sea, lo más fuerte para nosotros es la temporada de verano. Entonces, siempre, de hecho pasan proveedores, compañeros que venden piedra, otros venden hilo, semillas, entonces se va comprando, siempre se va alimentando. Es como un pequeño comercio donde vos vendés, qué sé, una harina y venís, le comprás, no sé, 20 paquetes más, y nosotros lo mismo. Entonces, cuando termina la temporada nos queda un mango, un manguito, entonces se accede, compramos directamente, pues bueno, acá le avisamos a los vecinos que no vamos a conseguir nada de lo que hacemos. Entonces tenemos que conseguir todo en Buenos Aires. Entonces, es un mango y se compran materiales y con eso tiramos, así es una rueda, ¿no? Una cadena que la hacemos todo el tiempo. Y en base a esto, un montón de compañeros no pudieron comprar nada, porque pasó todo esto de golpe, otros guardando el manguito, no sé hasta cuándo, los ahorros que se tiene, entonces la situación se hace complicada. Además de esto, tenemos en cuenta que se cortó la temporada abruptamente y no hubo Semana Santa, que también es un pico, ¿no? De gente que viene. Sí, marzo nosotros trabajamos con gente que viene, gente mayor, gente, estudiantes. Es más tranquilo, pero se trabaja en marzo. El clima, como ya saben, en marzo generalmente es hermoso. Se vio, inclusive hasta ahora mismo, no estábamos teniendo esos fríos que teníamos antes. Entonces teníamos todo marzo. Teníamos las dos feriados, el Día de la Memoria y el Carnaval. Y encima, Semana Santa. Entonces todo ese mes y medio nosotros también, es como que con ese manguito se paga el alquiler, se junta un manguito más para tirar hasta llegar al invierno. Entonces, bueno, eso también nos partió al medio, porque prácticamente acá la temporada para nosotros es de enero, diciembre hasta Semana Santa, prácticamente son 3-4 meses. Bueno, me parece que hay que, en esta época, Daniel, hay que ingeniárselas y ver cómo hacemos, y probablemente la salida no sea individual sino colectiva, ¿no? Así que hay que ver cómo se hace algún tipo de entramado para, por ejemplo, los que producen artesanías, cómo se vinculan con los que producen otras cosas y con los que habitualmente consumen otras cosas, el tema de algún tipo de reparto, probablemente buscar algún tipo de fechas, horarios para agarrar y hacer circular determinado tipo de productos y juntarnos en esa época, que para esto que funcionen las redes sociales, los medios alternativos, eso es lo que estamos esperando y estamos tratando de que suceda, ¿no? No, no, sí, más vale que se empiece a mover de alguna manera. Nosotros también lo que pedimos, digamos, de alguna manera, porque como somos el último eslabón de la cadena, entonces, qué sé yo, uno que otro tenga un vehículo, también se nos complicaría el trasladarla. Por ejemplo, vendemos algo, ¿cómo nos movemos? Digamos, si yo tengo que vender algo, no sé, a Junín o, no sé, al final del pueblo, Chaca 32 o cualquier pueblo. También, ¿cómo obtenemos un permiso sobre eso? Porque todos los permisos que están viendo para circular, si no trabajas en una empresa, si no trabajas en el Estado, nosotros estamos fuera, viste, del mapa prácticamente. Totalmente. Entonces tenemos que tratar de lograr también el movimiento nuestro, ¿cómo nos movemos? La otra vez yo, por ejemplo, salí a comprar y me pararon que hacía, no soy artesano. Entonces está bien, estaba dentro del horario para salir a comprar, digamos, no pasa nada. Y se me ocurrió preguntarle a uno de tránsito cómo hacemos nosotros. Y me quedó mirando, no sabía qué decirme el tipo. Entonces parecemos invisibles nosotros. Sí, totalmente, son excluidos del sistema formal. Claro, porque si yo tengo que vender, me encarga, no sé, un portatermo, ¿cómo hago para llevarlo? Me pongo una capucha, salgo escondido, no es así tampoco. Claro, aparte como si estuvieras transportando algo que sea ilícito y el producto de tu laburo, ¿viste? Sí, más vale. Si, por ejemplo, la otra vez que nos cruzamos en el colectivo, bueno, yo tuve que ir a la casa de mi compañera a revisar tres herramientas y pasó, se me subió la policía, que está bien, la controlar, me parece bárbaro. Pero yo le digo, mira, tengo que traer un trabajo, soy artesano. Tengo que ir a Vega Maipú, ¿con el permiso de quién? Me van a decir, seguramente. Sí. ¿A dónde está el ticket de lo que ibas a vender, por ejemplo? Una anécdota, le pasó un músico, también artesano, y le pasó en el Chaltén. Ayer estuvimos hablando de eso. El tipo le dijo la verdad, fue a buscar lana, unos telares. Y le hicieron una contravención a la persona. Él dijo, si lo hubiera hecho, voy a buscar pan, no le decían nada. Claro. Entonces, es el reloj, sí, eso. O era un empresario, que en última instancia también son empresarios mínimos, pero ustedes están produciendo su trabajo. Es una actividad productiva, lo que no se termina de ver. Yo creo que es una buena ocasión, sobre todo teniendo en cuenta que hay cosas que no vienen de otro lado, para empezar a ver todo lo que se produce en San Martín de los Andes. Y las artesanías y las cosas que se producen en la feria son algo que no se tienen en cuenta muchas veces. Digo, aprovechar este momento de pandemia, de aislamiento, y que hay que ingeniárselas y ver cuáles van a ser los mecanismos que necesariamente tienen que abrirse para que circule, para que algunos tengan el sustento de la economía del día a día. No, seguramente. Por eso te decía que los compañeros están organizando, algunos en páginas de Facebook, otro de boca en boca, en los WhatsApp, ahora con las redes sociales es un poco más fácil, de alguna manera. Pero nos trabaría eso, ¿viste? Para ahí el pedido también es eso, que nosotros, digamos, tengo que entregar algo, puede moverme también. Eso sería también un poco más no sé si más fácil, pero dar una posibilidad a nosotros de decir, bueno, tengo que vender algo, o que tengo que ir caminando, moverme dentro del horario estipulado de estar en la calle, poder hacerlo también, ¿viste? Exactamente. Porque ¿cómo hacemos para trasladarlo? Me dicen, ¿me compro? ¿Y cómo hago? Está bien, la persona capaz que puede venir a mi casa. Y si el que no puede, entonces no puede tampoco andar a escondida. No, más vale. Más vale. Reinventarlo, como te dije antes, y bueno, tratar de producir y qué sé yo. Yo particularmente, con mi compañero Pili, también, o sea, estamos encerrados, ¿viste? Tampoco no entrar en la psicosis, ¿viste? Hacer taller. Y bueno, en un momento sabemos que esto va a pasar. Y tomarlo un poco como nos ha pasado, que hemos pasado acá. Los vecinos sabrán también todas las cosas que nos han pasado, terremotos, volcanes, nevadas. Entonces tomarlo un poco así, nosotros, está bien, otros compañeros por lo toman de otra manera, tienen otra situación más desesperante, se entiende, ¿no? Porque nosotros exclusivamente vivimos de lo que hacemos. Entonces, si no lo exponemos, ¿cómo podemos vender? Sí, pero esto que decís vos, el tema de que no podés conseguir porque no podés vender lo que producís, a su vez tenés deudas que van pasando, el tema de los alquileres y demás, ¿no? Digo, es complejo el panorama de muchas personas de San Martín de los Andes. Ya el dato para mí, para ir resumiendo, es que hay 60 familias en San Martín de los Andes que tiene por varios meses su economía totalmente frustrada. Y no es poca cosa. Y le recordemos a todos los vecinos que cuando la feria funciona, todo alrededor trabaja. Exactamente. El kiosquito, el mercado, el que va pasando. O sea, no es que está solamente la feria y el que viene consume ahí, no, genera trabajo alrededor también, ¿no? Exactamente, exactamente. También es un espacio cultural, porque también están los compañeros que hacen espectáculo callejero. Totalmente. Todo es una... Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Estás ahí? Sí. Ah, bueno. Porque justo hubo un ruido en el medio. Bueno, Daniel... en lo que necesiten, como siempre, está la radio. Bueno, cuando quieran llamar, y gracias por llamar, saluda a la audiencia, saluda a Laura, a la radio que uno quiere tanto y que se preocupa por este tipo de cosas, está bueno y para eso estaba, ¿no? Para el servicio del pueblo. Y nada, hay que recordar a los vecinos que están los artesanos, que si pasa alguno... ofreciendo, porque también seguramente hay compañeros que salen a vender con el horario así, vamos a ser realistas. Uh-huh. Va y ofrecen en las casas, porque es así, hay que rebuscársela. Y, es que eso y se no, está viendo con, por ejemplo, la gente que hace algún tipo de panificación y todo, están pasando casa por casa. Claro, la otra vez pasó un muchacho por acá vendiendo quesos jabones, por ejemplo. Y bueno, también, como es laburante, te tira una onda también, ¿viste? Entonces así también. Es que también es la oportunidad de tratar de reforzar algunos vínculos, ¿no?, con los vecinos. Así claro, como uno está dispuesto a dejar el dinero en una cadena de supermercados que acá no deja nada, salvo los salarios de los trabajadores, lo podría hacer tranquilamente con un vecino, ¿no? Claro. También se surgió la idea de Toto Manso con respecto a tratar de ver cómo es las góndolas del supermercado para nuestra artesanía, me parece que está bueno también. Ajá. Que la gente por ahí no es costumbre de ir a una feria, pero va al mercado seguido. Sí, entonces, sí. Si de artesanía de los compañeros, no está mala la idea. Mira. Entonces se va acostumbrando a eso. Eso me parece que estaría bueno si llega a salir una ley con respecto a eso, que los mercados pueden poner nuestros productos. Uh-huh. Bueno. Una góndola, aunque sea en la esquina, no sé. Sí, en algún lado. De hecho, con lo faltante de cosas que hay, por lo menos que pongan artesanía y se ven cosas lindas. Porque, por ejemplo, mirá lo que está diciendo Daniel. Es para nosotros es común meterse en un hiper supermercado y que haya televisores adentro. ¿Por qué no puede haber artesanías? No, más vale. Artesanía del pueblo. Artesanías que están hechos por vecinos, porque uno no conoce a la gente que hizo un televisor, que seguramente es un trabajador precarizado, por otro lado. Pero está bien. Está bien. Está bueno, porque, déjame decir por eso, a veces no ha pasado de ver artesanía, viendo nosotros trabajando a 2 cuadras de los supermercados más grandes que hay acá. Artesanía que vos la ves, te dice Brasil, con gobiernos anteriores, digamos, de Brasil, no sé, de otros lados, es absurdo. Tenemos la feria acá nomás, Argentina es un país de la cultura, por eso todo el mundo viene acá, con respecto a comprar artesanía nuestra. Porque es uno de los pocos países que uno tuvo la posibilidad de salir, de que acá se vive la artesanía, se hace la artesanía, toda la gente que consume sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, que vos veas en un mercado. Y ahora viene la posibilidad de que nosotros podamos meter algo ahí, estaría bueno también. Para que la gente también vaya acostumbrándose y vea el consumo de artesanía, porque sabemos y somos realistas que el pueblo no es muy consumido de artesanía. Pero bueno, es una buena hora que también puede haber, que hay 60 familias que viven de eso, que hacen también arreglos. Porque no, si bien hay por ahí no hay joyeros acá, pero hay un montón de artesanos que arreglan. Joyería, cadena y zapateros, artesanos, hay un montón de cosas también. Esas 60 familias también hacen ese trabajo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel. No, un saludo de vuelta a todos y nada, cuando estamos también para que lo que necesiten y estaremos en contacto para poder ayudar entre todos, ¿no? Y saludo a los vecinos y a los compañeros y a aguantar que esto en algún momento va a pasar y a quedarse en casa. Seguramente. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Bien, ahí pasaba Daniel González, más conocido como El Pelusa. Le mandamos un saludo muy grande y en eso a todos los artesanos y artesanas que, bueno, como lo decía Pelusa y lo estaba contando, están viviendo una situación muy complicada. Económicamente, ¿no? Económicamente, sí, viendo está, cómo. Acá me están diciendo ahí que son 60 familias, pero que, por ejemplo, en la temporada de verano vienen 70. O sea, a veces duplica. Pueden venir. Uh-huh. Claro. Eso también lo tenemos que sumar, claro. Y itinerantes. También, por eso estoy hablando de los itinerantes que aparecen, ¿no? Y a eso sumémosle que, sobre todo, se ve en verano. cuando aparecen todos los productores locales de otro tipo de, valga la redundancia, productos de dulces, de chocolate, hortalizas, lo que sea. Que hacen también otra, digo, es mucho el circuito productivo a nivel local que hay que tratar de ver cómo se hace para reconstituirlo, y para que y para que siga, ¿no? Y que no vivan así como estamos dispuestos a, de vuelta, a dejar el dinero en un supermercado. Y de hecho, vio que, por ejemplo, a los artesanos, incluso también a los productores, se les regatea. Bueno, y si te compro dos, ¿cuánto es? Eso nunca pasa si uno va, por ejemplo, a la anónima. No, pero ¿vio? ¿Qué querés? Samuel, y está bien. Ahí, no, olvídate. Claro, es complicado. Digo, es una buena oportunidad también esta pandemia para empezar a revalorizar lo que hacen los mismos vecinos acá de San Martín de los Andes, ¿no? Tal cual. Bien, otro de los sectores, podríamos decir, castigados por esta cuarentena, tiene que ver con los laburantes y las trabajadoras informales. En este caso, los artesanos y artesanas de nuestra localidad que están con una situación muy complicada. Hoy empezaron con las autorizaciones para medianas y grandes obras, así como arreglos en casas particulares, esto relacionado con la construcción. Bueno, en nuestra localidad hay muchos hacedores y hacedoras de cosas que no tienen que ver con el trabajo formal, que no están en una gran obra, ni en esto, ni en aquello, no están en esos modelos. Entonces quedan afuera de cualquier ayuda o perspectiva de salir adelante, porque lo que quiere la gente es laburar, no recibir el bolsón de comida. Ante la emergencia sí, pero después hay que ir viendo, mirar un poquito más allá, levantar la vista, el horizonte junto a los gobernantes y ver qué perspectivas hay, ¿no? Y también esto que decíamos, no es una cuestión de ahora, porque así como cualquier actividad que termina siendo económica, tiene un ciclo, entonces se está cortando el ciclo. No tienen excedentes, no generan excedentes para poder comprar los materiales para la próxima temporada. Digo, es una rueda de cosas que se van haciendo, ¿no? Que hace que sea un poco más complicado. Tal cual. Bueno, 3 minutos nos separan a las 12. Eso que enredo. Me quedé pensando porque es difícil remontar el barrilete, digamos, ¿no? ¿Qué cosa? No va a haber turismo. Sí, pero también hay un montón de herramientas. La tecnología puede dar una mano. Los medios alternativos pueden dar una mano. El Tábano seguramente se va a contactar con los artesanos para que vaya agrandando estas ofertas.